And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure. Queridos amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes, buena madrugada o buenas noches. Como siempre les digo, depende a la hora que estén escuchando este programa. Bienvenidos, bienvenidas, programa 101 en este momento hay para fans aquí en el canal de Más Allá de la Realidad en iVoox. Para fans, 101 programas a su entera disposición. Ah, ¿que no eres fan? Pues no sé a qué estás esperando. Hazte fan. 2,99 € al mes. Sí, sí, has oído bien. 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Aunque yo quiero que os quedéis disfrutando de los 101 programas para fans con este y de los sucesivos programas que vayamos haciendo, si Dios quiere, habitualmente. Así que no sé a qué estás esperando. Hazte fan. Hazte fan de Más Allá de la Realidad. Programas interesantísimos donde es verdad que cuento en algunas ocasiones cosas que no he contado en abierto o en mi canal de YouTube. Aprovecho para decir cuál es mi canal de YouTube. Sencillamente Vázquez, es como se llama. Ahí tenéis también 225 directos, vídeos, directo. Dicho esto, lo tienes muy fácil, botón azul, apoyar, y te haces fan. Y tienes a tu entera disposición para escuchar las veces que quieras los 101 programas que en este momento, contando con este, 101, que hay para fans. Gracias por estar ahí. Bastante calor. Creo que ha venido una ola de calor de África. Y se nota. Pero yo, si le soy sincero, prefiero el calor. Me quedo con el verano, la primavera, el verano, que el invierno, esas noches, claro, por lo menos aquí en la sierra, gélidas, frías, muy frías, incluso llegando a 5 bajo cero, en algunas ocasiones, recuerdo una vez, 10 bajo cero. Me quedo con el verano. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, voy a hacer este programa como siempre, con muchísimo esmero, procurando por todos los medios que sea interesante y ofreciéndoos un contenido de alto valor, de alta calidad y, como os he dicho, que en mi canal de YouTube, en los directos o bien en abierto, cosas que a veces, no suelo contar. Pero aquí sí. ¿Y por qué? Pues porque sois mis fans y estáis ahí. Os agradezco muchísimo vuestra fidelidad. Estoy viviendo unos tiempos muy turbulentos, muy ajetreados, con cosas que ya sabéis. Y haré todo lo posible para estar mucho más frecuentemente con vosotros, a pesar de que haya 101 programas, que se dice pronto, 101 programas para fans. El tema de hoy: algunas bilocaciones que he conocido de primera mano. También contaré alguna. Os va a interesar muchísimo porque, desde luego, es un fenómeno que desconcierta, que la ciencia positiva no puede dar una explicación, pero que, sin embargo, se produce. Eso es incontestable cuando el fenómeno de la bilocación queda constatado. La bilocación existe. Está ampliamente documentada, está verificada en la historia y en los casos que voy a contar también están constatados, están ahí y se han comprobado que son bilocaciones auténticas. ¿Qué es la bilocación? Pues ya lo sabéis. La bilocación es que una persona puede estar al mismo tiempo en dos lugares al mismo tiempo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Porque aunque Richet, en su tratado de metapsíquica, la divide en bilocación objetiva y bilocación subjetiva, y la subjetiva da paso a las experiencias extracorpóreas, lo cierto es que los casos que voy a contar no son experiencias extracorpóreas, de forma que el cuerpo queda, por ejemplo, durmiendo, o en el caso de San Alfonso María de Ligorio, en un arrobamiento, en un fenómeno místico. Os lo voy a contar porque es un caso verdaderamente a tener en cuenta y que ha hecho historia en la parapsicología y más concretamente en el ámbito de la bilocación. Pero voy a centrarme en un personaje, una mujer que yo tuve noticias de ella por primera vez en 1992. Yo andaba por entonces 1992 o 1991, no recuerdo exactamente. Yo entonces me encontraba en Hellín, Albacete, donde hice grandes amigos y amigas, también en Murcia luego, en mi etapa de estudiante en Murcia, en la universidad, en fin. No recuerdo si fue en el 91 o a principios del 92, pero más o menos por ahí. Y yo vi en el salón de estar de la casa de mis abuelos, que desde aquí recuerdo con todo mi cariño y agradecimiento y gratitud por todo lo que hicieron por mí. En el salón de estar había, pues en una estantería, unos libros, la Santa Biblia, las Escrituras, y me llamó la atención uno que es, creo, dificilísimo de encontrar, pero yo lo tengo. Por aquel entonces, pues fijaos, hace tantísimos años, le pedí a un amigo que tenía una copistería, una librería, que me hiciera unas fotocopias del libro y que me lo encuadernase. Y lo tengo. Me llamó la atención un libro titulado Yo soy testigo, firmado por un tal Padre Manuel Soria. Y dije, ¿esto qué es? Y entonces le pregunté a mi abuela, le dije, abuela, ¿este libro qué es? Y me dice, uy, ¿no conoces el caso? Digo, ¿qué caso? Dice, sí, es un libro donde un sacerdote de aquí, de Yin, el padre Manuel Soria, habla de la vida de una monja, en aquel momento ni beatificada. No, es que lo destapamos nosotros y hay que decir las cosas como son. Aunque ya se tenía noticia de ello, pero no había trascendido. Y os cuento. Era la madre, podéis buscar, porque encontraréis mucha información, la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Si no estoy mal informado, creo que está beatificada ya. Creo que todavía no ha sido canonizada, creo. Si me equivoco, me perdonáis. Una monja estigmatizada. Es apasionante, es un caso apasionante. Monja estigmatizada. Una auténtica santa. Y con muchos fenómenos a su alrededor, de orden paranormal, por otra parte, preternatural, diabólico, mucho, tenía unos ataques, si lo contemplamos desde la teología, unos ataques tremendos del demonio y de los demonios, que Dios los reprenda. Y por otra parte, también y por supuestísimo, fenómenos místicos. Aparte de la estigmatización, no voy a centrarme en hablar de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora que fundó una orden sin tener nada, nada, la historia es impresionante, fundó una orden, las hermanas misioneras de la Caridad y de la Providencia. Allí estaba el convento, en Hellín arriba, en lo que se conoce como las cuevas, donde por lo menos en aquel momento estaba enterrada. Murió, si no recuerdo mal, en 1954. Y entonces quise saber. Cogí el libro. Y como os he dicho, hice fotocopias, lo leí, quedé completamente maravillado y lo escribe, cuidado, que lo escribe un sacerdote muy serio, que era su director espiritual, el padre Manuel Soria. Lo tengo en mi biblioteca, fotocopiado y encuadernado. Yo soy testigo. Si alguien lo puede encontrar, encontrará auténticamente un tesoro. Y ahí, pues, el padre Manuel Soria contaba los fenómenos que la madre María Luisa experimentó, al menos los más importantes, de orden paranormal, de orden místico, de orden diabólico, todo ello, todo ello, lo más importante. Hicimos un programa en Radio Municipal pasados 3 años. Yo tenía el programa Cuarta Dimensión y recuerdo que lo hacía con Pedro Esteban y con mi amigo Antonio, que estaba a los mandos técnicos, y le dije, porque había escrito en la cafetería de la universidad un texto de un par de folios sobre la existencia o no del demonio. Y le dije que por qué no dedicábamos, que era semanal, yo lo grababa los sábados, porque entre semana estaba en Murcia estudiando, y se emitía los martes a las 10 de la noche. Y le dije, ¿por qué no tratamos el tema del demonio? Y recuerdo perfectamente la respuesta de Pedro Esteban. Me dijo, pero además enfadado. Me dice, sí, hombre, al demonio le vamos a dar publicidad. Claro, yo me quedé pensando y le dije, tienes parte de razón, aunque sabemos que a ese no le gusta nada que se hable de él, ni de ellos. La mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe, como escribió Baudelaire. Y entonces yo me quedé pensando y cambié o me inspiró el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, me inspiró y dije, de acuerdo, vamos a hablar de todo lo contrario, de la parte luminosa, divina. ¿Qué te parece si hablamos de estigmatizados? Y me dijo, ah, muy bien, ese tema sí me gusta. Y entonces yo recuerdo perfectamente, porque tengo esa memoria fotográfica, donde estaba en casa de Pedro Esteban, situado allí un poco más abajo de las escaleras que daban acceso a dos plantas superiores. Y caí en la cuenta, recordé la estigmatizada de Jean, que no era ginera o ginense, que es como se debe decir, que había venido de Madrid sin saber a dónde iba, se montó en el tren. Bueno, es una historia. Ya hablaré de la vida de la madre María Luisa. Y fue a parar a Ellín, y allí fundó con unas hermanas la orden, pero en condiciones no se puede imaginar lo precarias que eran esas condiciones. Y recordé que teníamos allí en Ellín, y además era Radio Ellín Municipal, que emitía no solamente para Ellín, sino para provincias limítrofes, con potencia. Tuvimos dos etapas, o tuve dos etapas, una con Juan Carlos Salamanca, que allí le conocí, y otra ya con, en el 92, y otra con Pedro y con Antonio, en el 95 y parte del 96 hasta que me vine a Madrid. En fin, mi historia personal, pero que va unido con lo que estoy contando. Fue en el 95. Fue en el 95, en noviembre. Noviembre del 95. Y entonces yo le dije, pues muy bien, pues hablamos de estigmatizados. Y me vino a la memoria, o el Espíritu del Señor me hizo recordar el caso de la madre María Luisa. Y dije, ¿qué te parece esto, Pedro? Y me dice, muy bien. Y digo, mira, pues hablamos de, por supuesto, de Padre Pío, de los estigmas del Padre Pío, de los estigmas como fenómeno, pero nos centramos en el personaje de aquí, de Jean, donde está enterrada, de la madre María Luisa. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Y entonces recordé, en mis muchas conversaciones con un buen amigo, que hace tiempo que no sé de él y me gustaría saber de él, lo haré. Escritor, un hombre muy versado, un hombre muy preparado, con publicaciones, escritor, como he dicho, ha sido entrevistado en radio. Hablo de José Antonio, don José Antonio Iniesta, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, y me invade un poco la nostalgia, porque fueron tiempos muy bonitos y muy emocionantes. ¿Y por qué José Antonio Iniesta? Porque José Antonio Iniesta conocía muy bien, antes que yo, el caso de la madre María Luisa, y yo lo sabía. Me enteré Cuando las fotocopias y demás, me enteré de que sabía muy bien la historia, que conocía, que incluso conocía algunas monjas ya mayores que todavía quedaban y que eran muy jóvenes, cuando estaban con la madre María Luisa, en los principios, en los inicios. Y os cuento todo esto como introducción, porque hicimos un programa, aquel programa, lo digo desde la humildad, pero es la verdad, hay que reconocer las cosas, marcó un antes y un después en el conocimiento público de un personaje que estaba, sí, enterrado, del que no se había hablado, al que no se le había dado difusión, y haciendo ese programa desenterramos metafóricamente y sacamos a la luz públicamente la historia impresionante de la madre María Luisa. Bueno, recuerdo perfectamente aquella noche. Esa fue en directo porque estaba yo, tenía unos días libres y no tenía que estar en Murcia. Y bueno, pues invité por supuesto, a José Antonio Iniesta, le invité al programa. Ahí está grabado. Creo que está en el canal. Creo que está en el canal. Entre no sé cuántos cientos de programas está el programa que hicimos en Radio Yin. No sé si para fans o en abierto, no recuerdo. Pero bien, el caso es que se armó. Empezamos a las 10 de la noche. Teníamos que terminar a las 12. Teníamos 2 horas. A las 12 se conectaba con Radio Nacional de España y el programa se prolongó unos minutos más. Y estaba al aire. Estaba al aire, pero no le importó. ¿Por qué? Porque la avalancha, y ahí está el programa, la avalancha de llamadas, porque abrimos teléfonos, de personas de Yin, que habían conocido cosas o que incluso habían conocido a la monja, que es como la llamaban, y que habían tenido algunas experiencias o simplemente la habían conocido, se caían, amigos y amigas, se caían los teléfonos, literalmente. Y bueno, hubo testimonios de casos interesantísimos. Luego José Antonio Iniesta junto con, a ver si me acuerdo del nombre, si no me falla la memoria fue, si no me, que me perdonen porque hablar de memoria, como decía don Germán, no me gusta, pero es la verdad. Jesús, el compañero admirado y querido, Jesús Callejo, creo que fue Jesús Callejo y José Antonio Iniesta. José Antonio Iniesta seguro, creo que junto a Jesús Callejo escribieron un libro que lo pueden ver también en internet. Un libro dedicado a la madre María Luisa, cuyo nombre ahora mismo, porque hace muchos años, pero fue después del programa, ya verán. Hicieron un libro que tuvo una repercusión enorme y un libro apasionante. No recuerdo el título, tengo muchos libros, muchos, y no puedo recordar todos los títulos, pero se escribió. Y todo eso pues ocasionó el programa, ocasionó que Rafael Campillo, también compañero, amigo, ante todo amigo en Ellín, organizarse, porque ya había hecho en Radio Ellín algunos programas dedicados a estas temáticas y demás. Rafael organizó en la Casa de la Cultura de Ellín, en el Salón de Actos, en el auditorio, que estaba reformado y, bueno, es que cuando se celebró aquella tarde-noche, es que había personas de pie, el anfiteatro, o sea, es que no cabía, de verdad, no cabía un alfiler. Y yo tuve el honor, el grandísimo honor, de estar en el escenario junto con Rafael Campillo, que moderaba, José Antonio Iniesta, dos monjas ya mayores que habían conocido a la Madre María Luisa y que habían sido testigos de lo todo grabado. Aquella, es que no fue conferencia, fue una exposición ante el público de la figura de la Madre María Luisa y de lo que pasó y de sus fenómenos. Y dos monjas, eran dos o tres, que habían conocido muy jóvenes a la Madre María Luisa. Y yo también estaba allí como director de Cuarta Dimensión y por haber hecho el programa y demás. Se revolucionó Ellín entero, vinieron de fuera de Ellín, de Tobarra, de otros, de Cieza, de otras localidades, para asistir al acto, que se prolongó durante varias horas. Y a partir de ahí, a partir del programa, por eso decía que fue el pistoletazo de salida, es cuando se le da luz verde a la difusión de la Madre María Luisa. Y nos invitaron las monjas al museo a ver, que lo ha visto muy poca gente o muy pocas personas, la filmación en Super 8 pasada a VHS de la Semana Santa, si no recuerdo mal, de 1954, en blanco y negro, donde es escalofriante por un lado, porque impresiona, y maravilloso por otro, las sanguinaciones de la Madre María Luisa tumbada en una cama y cómo sangraba a través de los estigmas. Estigmas no solamente en manos, sino en pies, costado, frente, la corona de espinas, incluso como Teresa Newman, llorando sangre. Eso está constatado, como está constatado lo de Teresa Newman. Eso lo vimos nosotros porque las hermanas, las monjas, por lo que hayamos hecho, en fin, a favor de la difusión, de hablar de la fundadora y de la madre, muy humilde todo, la fundadora, pero no crean que es el Opus Dei, con todos mis respetos, que cuenta con miembros de muy alto nivel económico. Era todo muy, muy humilde, pero muy limpito, muy, muy limpio, muy, muy adecentado. Y nos invitaron a la casa madre, donde estaba enterrada la Madre María Luisa. Estuvimos en su tumba, rezando, y nos pusieron la película en VHS, que se tomó con tomavistas en la Semana Santa, que fue la última, si no recuerdo mal, de 1954. Impresionante, señores. Tremendo lo que se ve ahí. Bien. Podría contar muchas cosas, muchas, pero no quiero dedicar un programa a la vida de la madre María Luisa, sino al fenómeno de la bilocación, de estas bilocaciones que he conocido de primerísima mano y que me han contado los testigos y personas muy cercanas. Vuelvo a repetir, que quede claro, para que quede claro, que son fenómenos de bilocación varios que han sido constatados. Están perfectamente documentados y estoy seguro que forman parte del proceso de canonización de la Madre María Luisa. Están constatados. O sea, eso ocurrió, lo que voy a contarles, eso ocurrió de verdad. En el programa que nos llamaron oyentes que habían conocido a la monja, que es como se la conocía en Ellín, la monja. La monja estigmatizada. Estigmas. Estigmas pasionarios o religiosos. Pues llamó un señor. No sé si fue la primera llamada o una de las primeras en directo. Se revolucionó Ellín totalmente. Es que ya les he dicho que se caían los teléfonos. Nos notificaron que las hermanas estaban escuchando el programa en la Casa Madre, allí en Ellín, en las cuevas. En las cuevas es una especie de barrio donde estaba el convento y donde sigue estando el convento, que nos estaban escuchando. ¿Y qué contó este señor? Pues miren, contó lo siguiente, con toda la naturalidad, con toda la naturalidad del mundo y dando testimonio de que eso había ocurrido, que luego se constató que efectivamente había ocurrido. La Rambla, no de Barcelona, en la Rambla de Ellín había, ya no sé si hoy, una perfumería que la regentaba una mujer mayor, conocida como la Calcetines, bueno, cosas de pueblo. Ellín ha evolucionado muchísimo, tiene muchísimos más habitantes. Estamos hablando de 1995. Es que han pasado 30 años. Pues bien, tenía allí, yo me acuerdo de ir a la perfumería en la Rambla, y en su casa, que estaba allí, como en los pueblos, ya saben, en los pueblos, y más en aquel momento hace 30 años, pero esto ocurrió estando la madre María Luisa viva y no cercana a su muerte. Pues estaban las cortinillas, las puertas en los pueblos. En fin, hay confianza, ¿no?, en los vecinos y demás. No, ahora ya es diferente, pero entonces, pues serían años 50, sí, por ahí, más o menos, pues estaban las cortinillas de entrada a la casa. Y la madre María Luisa, desde pequeñita, que tuvo una enfermedad que la imposibilitó de por vida tenía que andar con muletas. Con muletas. Pues bien, de repente, en casa de esta mujer, se abren las cortinillas y aparece la madre María Luisa. Era a la hora de comer, hacia las 2 de la tarde. Esto lo contó un señor ya mayor, pero vuelvo a decir que se constató el hecho. Está documentado y eso ocurrió. Bien, pues la madre María Luisa entró, creo que quien llamaba, si no recuerdo mal, era el hijo de esta mujer. De unos, por la voz, la recuerdo perfectamente por la voz, de unos 60 o 65 años, no más. Y la madre María Luisa entró y dijo: hola, buenas tardes. Y entonces salió la dueña de la casa y: hombre, madre María Luisa, qué alegría verla por aquí. Y dice: qué bien huele, le dijo la madre María Luisa. Qué bien huele. Huele muy rico a comida, porque estaba haciendo la comida. Y entonces le dijo: ¿quiere quedarse usted a comer? Y entonces le dice: voy un momento a la cocina, voy a apagar, que está ya prácticamente terminado, para que no se me queme y para no entretenerme aquí y que se me queme la comida. Y madre, ¿qué desea a comer con nosotros, con la familia? Y entonces se metió en la cocina, la madre María Luisa pues la dejó ahí, en el recinto, salón de entrada. No se sentó, estaba con sus muletas, y no tardó, nos explicaba este hombre, es que no tardó ni un minuto en salir. Y cuando sale, la monja no estaba. Y entonces empezó a decir: madre, madre, madre María Luisa, pues había ido al baño, no estaba. Salió a la calle, corrió las cortinillas, se asomó la rambla donde estaba situada, yo sé qué casa es, donde estaba situada la casa, se veía toda la rambla, una recta enorme. Calor, hora de comer, no había rastro de la madre María Luisa, queridos amigos y amigas, por ningún lado. Pero la madre María Luisa había estado ahí. Y entonces se preocupó. Claro, no entendía nada. Aquella mujer de pueblo, mayor, no entendía nada. Pero se acaba de estar aquí. ¿Pero dónde ha ido? ¿Pero cómo ha ido? Si va con muletas y va muy despacio. Si se hubiera ido, la tendría que ver. Y no hay nadie, está todo desierto, no hay nadie. Y entonces cogió el teléfono y llamó al convento. Buenas tardes, hermana. Mire, es que ha estado aquí hace nada, hace unos minutos, la madre María Luisa, que se iba a quedar porque la ha invitado. Ella no dijo nada, ¿eh? Ella no dijo que si se quedaba o que no se quedaba, si no recuerdo mal, pero le dice que había estado allí y que había desaparecido, pero que había estado en su casa, que había entrado, que iba con sus muletas, como siempre, no podía ir sin muletas porque se caía al suelo, y que había entrado a la cocina. Le explicó brevemente que había entrado a la cocina y que al salir, que no había pasado ni un minuto, que la madre María Luisa se había esfumado, que había estado allí. Y es que ha estado aquí hace 3 minutos. Y la respuesta le dejó congelada a ella y a la familia, porque la vieron no solamente esta mujer, sino el marido, creo que algún hijo había también. Y le dijo: mire, señora, eso, perdóneme, pero es imposible. ¿Que es imposible? Pero si acaba de estar aquí. Dice: es imposible. La madre María Luisa lleva toda la mañana y todavía está, hijo, y es la hora de comer, vamos a tener que avisarla, porque lleva toda la mañana en su celda haciendo oración. Y de aquí no ha salido. Eso se lo aseguro yo a usted. Y entonces, claro, aquella mujer entró en shock porque no entendía nada. Como yo, si me pasa eso, tampoco a priori, a lo mejor por mis conocimientos en parapsicología lo hubiera entendido, pero claro, aquella mujer de pueblo, sin conocimientos en esta temática, pues no entendía nada, pero se ha estado aquí. No, mire, la madre María Luisa está en su celda y se aseguró. Y espere un momento que lo voy a comprobar. Y entonces subió. Y la madre María Luisa estaba en su celda haciendo oración. Ya la avisó para comer, le dijo: señora, la madre María Luisa está en su celda. Como le he dicho, lleva toda la mañana y la acabo de ver. Díganme ustedes, hablando con una expresión coloquial, díganme ustedes cómo se come eso. A ver. ¡Qué bilocación! ¡Tremenda! La bilocación es un fenómeno muy misterioso. Enormemente misterioso. Muchísimo. Porque, ¿qué había pasado? La madre María Luisa estaba en el convento, estaba haciendo oración en su celda. En ese estado místico entró en un arrobamiento, en un rapto. Son fenómenos místicos. Y su espíritu se separó de su materia, de su cuerpo, y se materializó de forma que es la bilocación subjetiva que les decía, de la que hablaba Risset, y se materializó extracorpóreamente, se materializó su alma, su espíritu, porque salió de ella estando en ese, o encontrándose en ese estado místico de oración, y se materializó visitando a esta amiga suya, porque le tenía mucho cariño, se tenían mutuamente mucho cariño, pues es lo más probable. Pero eso ocurrió. Y fue algo que se contó en Ellín durante años y que no solamente lo contó este oyente que llamó, que era hijo de esta señora, la monja, decía la monja, y pasó esto y lo contó. No, es que después tuvimos más información y más detalles. Pero bueno, resumidamente es eso. Y cuando yo lo comenté y después del programa, al día siguiente, a los días sucesivos, efectivamente era algo que se conocía en Ellín, que se sabía que había ocurrido la aparición de la madre María Luisa en una casa, bueno, de personas que a las que tenía mucho cariño, pero que había desaparecido. Y al coger el teléfono, llama a la casa madre y le dicen que la madre María Luisa está en su celda y que no ha salido en toda la mañana y que la acaba de ver, que ha subido, que se ha asomado y que estaba sumida en una profunda oración. Díganme ustedes cómo se explica eso desde la ciencia positiva. No tiene explicación. Es un fenómeno paranormal que se da con mucha frecuencia también en personas que no son necesariamente religiosas o santos o beatos o beatas. También hay casos de personas comunes de la calle que se han bilocado. Luego les contaré también una experiencia que tuvimos mi hermano y yo, Fernando y yo, que no se me olvide. Bueno, pues aquello ocurrió y claro, pues tanto ella como el marido, como los hijos, pues quedaron en shock porque había estado allí y la madre María Luisa no había salido de su celda. Y estaba, no solamente que no había salido, sino que estaba en su celda haciendo oración. Haciendo oración y a saber en qué estado. Porque muy posiblemente la hipótesis que hay que manejar es que se bilocó lo que presenta Risset en su tratado de metapsíquica, bilocación subjetiva, y que su doble etérico, espíritu, alma, se desdobló, se separó del cuerpo y se materializó visitando la casa de esta querida familia para ella. No me digan que el caso no es apasionante. Lo es. Pero es que hay más. Voy a contarles, hay más de la madre María Luisa, pero voy a contarles una segunda. En este caso lo cuenta el padre Manuel Soria, su director espiritual. La madre María Luisa se encontraba en Madrid, en lo que ya fue después la casa madre, la, digamos, la central, el, el edificio residencia de las hermanas misioneras de la Caridad y de la Providencia. Estaba en Madrid, estaba en Madrid. Y el padre Manuel Soria estaba en Carcagente, o Carcagent, y estaba oficiando o celebrando misa, por resumirlo. Estaba celebrando misa como sacerdote. ¿Y cuál es su sorpresa cuando en la, si no recuerdo mal, porque lo cuenta en el libro, en la homilía se da cuenta de que en uno de los bancos primeros está la madre María Luisa? Y entonces él pensó, tiene que ser otra monja que se parezca. Estaba sentada, tiene que ser otra monja que se parezca. Porque la madre María Luisa sé perfectamente que está en Madrid. Y allí estuvo durante toda la misa. Y entonces, cuando termina ya la misa, podéis ir en paz, demos gracias a Dios, termina la misa y sin perderla de vista, seguí allí, sentada en un banco, y entonces directamente ya saben que el sacerdote, cuando termina la misa, entra directamente en la sacristía. Y entonces cogió el teléfono y llamó a Madrid, a la Casa Madre, y preguntó, y entonces, bueno, dijo, pues soy el padre Manuel Soria, ¿me pueden decir, por favor? Porque él ya tenía conocimiento de hechos similares y de la cantidad de fenomenología paranormal, mística y con lo demoníaco que había tenido y que tenía la madre María Luisa. Y entonces dijo, ¿me pueden, por favor, hermana, soy el padre Manuel Soria, el director espiritual de la madre María Luisa, ¿me puede decir, por favor, si la madre María Luisa se encuentra ahí con ustedes en la casa madre, la fundadora? Y entonces la monja al otro lado del teléfono le dijo, por supuesto, la madre María Luisa está aquí en el convento de Madrid, está aquí, no ha salido. Dice, vamos a ver, espere un momento. Y entonces se asomó y ya salió, ya se habían ido la mayor parte de los fieles y ya no estaba, había desaparecido. No fue una alucinación del padre Manuel Soria, que tengo referencias de él desde entonces, de ser un hombre enormemente sacerdote y enormemente serio y riguroso. Y más cuando es director espiritual de una persona cuya vida espiritual es tan sumamente mística, nada que envidiar, les digo, ¿eh? Fíjense lo que les voy a decir, nada que envidiar a Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Nada que envidiar. Bueno, pues ya no estaba. Y entonces, cuando entra y coge el teléfono, le dice, mire, yo no entiendo nada. Ya no está. Y recuerdo que iba siempre con las muletas. Allí no había nadie, creo que incluso se asomó a la calle, allí no había nadie y la monja que le atendió, la hermana que le atendió, le dijo que la madre María Luisa no había salido del convento, que estaba allí, que estaba allí. Al padre Manuel Soria no le pilló, digámoslo así, por sorpresa, porque como les he dicho, ya conocía fenómenos de la madre María Luisa, de todo lo que le ocurría, que algún día hablaré de la fenomenología en general y de su vida, un especial, porque es digno de ser tratado en un programa especial. Pero en este caso la bilocación. O sea, estaba en Madrid su, digamos, su cuerpo original estaba en Madrid, pero se había bilocado y estaba en la iglesia donde celebraba misa su director espiritual, que luego la reprendió. Era muy duro con ella, ¿eh? Era muy duro hasta el punto. Yo les voy a decir lo que me parece. Para probar su humildad, para que no entrase en ella ni un ápice de soberbia, de orgullo, por ser estigmatizada, por tener tantos fenómenos místicos, por tener también ataques horrorosos del diablo o de los demonios. Les podría contar muchas cosas, pero no es el tema. El tema es la bilocación. O sea, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Volvemos a la bilocación subjetiva de Risset, que la divide en objetiva y subjetiva. Es que la madre María Luisa, en este caso, si no recuerdo mal, no estaba en oración. No estaba. Entonces, aquí podríamos hablar de bilocación objetiva. Pero claro, la cosa se complica aún más ahí. Porque ¿cómo es posible que un cuerpo material, un cuerpo como el de todo el mundo, esté materializada porque no era un fantasma, no era un espíritu traslúcido? No, no, con total apariencia de corporeidad, de estar materializada, de ser la madre María Luisa. Allí sentada, con su hábito, todo, todo, todo. Entonces, ¿eso cómo es posible? Me pregunto yo. ¿Cómo es posible? Es un fenómeno el de la bilocación, por eso he querido traer aquí casos, y son casos que yo he conocido de primera mano, casos que desafían por completo a la ciencia positiva, porque están constatados, están comprobados, están documentados, los testigos no, en este caso por lo menos, no padecían ningún trastorno mental. Además, había más personas, tanto en el primer caso que les he contado como en este, que se dieron cuenta, que conocían a la madre María Luisa, que viajó allí, a donde el padre Manuel Soria celebraba misa. Y entonces lo que le dijo muy ásperamente, según escribe, es que se había puesto voluntad en bilocarse, que no, que le prohibía por santa obediencia como director espiritual que lo hiciera. Y por lo visto ella contestó que ya no había puesto voluntad en nada. Son casos que verdaderamente desafían la razón y, como digo, la ciencia positiva. Las bilocaciones, y hay más fenómenos de este tipo y de otro, ¿eh? O sea, que ya les hablaré otro día de la fenomenología paranormal, mística y diabólica en la vida de la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Una estigmatizada que pasó desapercibida. Estaba el padre Pío, que murió en 1968, y la madre María Luisa en 1954. Pero es que eran estigmas. Es que yo los he visto. Es que yo los he visto filmados. Es que he visto los camisones. Están allí en el museo. Ahora lo habrán ampliado muchísimo. O sea, eso ocurría. Y el padre Manuel Soria era muy, muy, muy duro con ella. Porque estas almas, aunque ella tenía un alma humildísima, cuando hay tal cúmulo de fenomenología como en el caso del padre Pío, pues, como se suele decir habitualmente, ¿no?, en un lenguaje más de andar por casa, se le puede subir un poco a la cabeza como ser humano. Y entonces el padre Manuel Soria, igual que el padre Pío tenía su director espiritual, el padre Manuel Soria la tenía a raya, pero a raya, totalmente. No porque se portase mal ni hiciera nada malo. No por eso. Sino para que estuviera en estricta perfección. Perfección, entiéndase, relativa. Pero que no entrase en ella ni un ápice de orgullo, ni de soberbia, ni de absolutamente nada, por todos los fenómenos que vivía. Madre María Luisa Zancajo de la Mata, busquen. Les va a impresionar los septenarios, en fin, los éxtasis místicos que tenía. Vaticinó su muerte y se cumplió. Le dijo al padre Manuel Soria: padre, sé que el Señor me va a llamar muy pronto. Y entonces el padre Manuel Soria le preguntó: ¿por qué lo sabe? Y le dijo: porque el Señor, en una aparición, tenía locuciones interiores, muchísimos fenómenos, pero me dijo el Señor que me llevaría con él cuando tuviera perfecta la virtud de la mansedumbre. Y creo que he llegado desde la humildad, y creo que he llegado a ella. Y efectivamente murió al poco tiempo, muy poco tiempo. Otro día les contaré más acerca de la madre María Luisa, porque es un personaje que, a raíz de ese, sí, del libro, pero que no fue un bestseller de Planeta, del libro del padre Manuel Soria, que se hicieron muy, muy pocos ejemplares, no miles y miles de ejemplares. Luego vino el libro de José Antonio Iniesta y Jesús Callejo, creo que es Jesús Callejo, vuelvo a repetir que estoy dudando, pero bueno, en definitiva, un libro magnífico, y habrá alguno más. Pero todo fue a raíz de aquel programa que hicimos en Radio Yin Municipal, y que bueno, que hubo testimonios también de otro tipo, de experiencias con la monja, como la llamaban, de otra índole, pero que también verdaderamente ocurrieron, ocurrieron. Claro, tiene todo su sentido porque hablamos de bilocación, es decir, estar en dos lugares a un mismo tiempo. Si hablamos de trilocación, no encontrarán, al menos yo no lo he encontrado nunca, un caso de una persona que esté en tres lugares a un mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si manejamos la hipótesis prioritaria de la bilocación subjetiva, es el yo, el espíritu, el que se desdobla y se materializa. Esa sería la explicación, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Por tanto, ahí sí tendríamos una confirmación de que en el sujeto, en la persona, hay una parte inmaterial que en circunstancias, estados o condiciones especiales escapa de su cuerpo físico. En ese caso, la bilocación está perfectamente justificada. Pero claro, como en el segundo caso que hemos visto, la madre María Luisa estaba en la iglesia, en Carcagente, y estaba al mismo tiempo despierta y activa en Madrid. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Es que puede haber, pregunto, como posibilidad, puede haber un desdoblamiento también involuntario e inconsciente, es decir, sin poner voluntad, de forma que también se desdobla y se materializa. Eso ya es menos probable. Es menos probable. Porque Ya el hecho de que esté en dos lugares a un mismo tiempo es un fenómeno absolutamente desconcertante. Pero si la persona está hablando de bilocación subjetiva, pero si hablamos de bilocación objetiva o física, en ese caso se rompen todos los esquemas. Todos los esquemas. Miren, les voy a contar un caso que me atañe a mí. Un caso que tiene que estar relacionado conmigo y con mi hermano Fernando, mi querido y amado hermano Fernando. Era la Nochevieja del año 94. Yo me encontraba en Ellín y estuve toda la tarde dudando, desde después de comer, si me cogía el tren, el Talgo, por entonces el Talgo, Cartagena-Madrid, para pasar la noche con mi familia y con mi hermano. Y recuerdo que en esa noche vieja echaba muchísimo de menos a mi hermano. Le echaba muchísimo de menos. Y yo quería estar en Madrid. Quería estar con él, quería a toda costa estar en Madrid, pero me quedé allí, pasé la noche vieja en Ellín y pasado un tiempo Fernando se fue, Nochevieja, a la Puerta del Sol con un amigo, con Gabriel, y se llevó la cámara de vídeo para, bueno, para filmar las gentes y para fin, el ambiente navideño y todo ello. Y lo hizo. Y ahí quedó la grabación. Y pasado un tiempo, viendo la grabación, ya estando yo en Madrid, de vuelta, digo, para un momento que acabo de ver una cosa que me ha impresionado. Ponlo otra vez. Digo, a ver si tú detectas o ves algo que te llame la atención. Señores, les doy mi palabra de honor. Vio la filmación en vídeo, el profesor Germán de Argomosa en su casa. Está Fernando en plena Puerta del Sol, prácticamente en el centro, filmando 31 de diciembre, bueno, ya era 1 de enero, ya habían dado las campanadas. 1 de enero de 1995 ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que en un momento determinado, entre el gentío, Aparezco yo, como lo oyen, aparezco yo, como con cara de preocupación, como buscando a alguien, como algo ciertamente, sí, la palabra es como preocupado, con un gesto de cierta preocupación, que aparezco en el lado izquierdo y paso por el lado de Fernando de la cámara, y Fernando ni me vio ni nada, pero vamos a ver, es que hay más detalles, hay más detalles. Yo por entonces no llevaba barba, y la imagen de quién se ve, como la vimos tiempo después, o nos dimos cuenta de que eso estaba ahí tiempo después, aparezco yo, pero es un Santiago mayor, de unos 30 años, más o menos, aproximadamente, con barba, cosa que yo en el 94 no tenía. Me dejé una vez, no sé, un tiempo corto, pero no me había dejado barba. Aparezco con la barba que tengo ahora, no canosa, sino castaña oscura, como la he tenido. Los años no pasan en balde, señores. Y soy yo, mi pelo, mi todo, todo, mi fisonomía, mayor, con más edad. Pues ya le digo, como si tuviera, pues, 30 años o 32, no más. Y para rematar, voy con un abrigo que yo en el año 95, era el 1 de enero, yo ese abrigo no lo tenía, ni tuve conocimiento, ni Fernando tampoco, porque no se dio cuenta. Pues bien, ese abrigo que aparecía en la filmación me lo regaló él mismo, sin yo tener todavía conocimiento de la filmación. Me lo regaló mi novia por aquel entonces. Estuvimos 6 años, tengo un recuerdo maravilloso. Las cosas terminan a veces. Bueno, y ese abrigo me lo regaló ella. Y cuando yo, años después, ya en Madrid, vi la filmación, me veo con esa edad, con ese abrigo que había tenido, con barba y, como digo, con más edad de la que tenía, que por entonces, cuando esa noche vieja que yo quería estar con mi hermano, tenía 21 años. Nací en el 73 y era 1994, ya 1 de enero del 95. Tenía 21 años. Y el Santiago que aparece en la filmación de La Puerta del Sol no tenía ni 21 años. Tenía, como digo, por lo menos 30 o 32 o 33, con barba, cosa que yo en el 94 no tenía, y con un abrigo que me regaló mi novia, que le gustó mucho y me lo regaló, y que usé durante bastante tiempo. ¿Qué les parece? Y además desaparezco de la escena, pues como si fuera una fantasmogénesis. Paso por el lado y es como si me desvaneciera. ¿Eso qué es? Fue una bilocación de mi espíritu. Ya saben que, por ejemplo, en apariciones se suelen presentar con la edad en la que se han sentido más plenos, más llenos, etc. Pues eso les aseguro yo, y ahí está la filmación, impresiona verla, porque soy yo. Don Germán la vio y rebobine, Fernando, le decía Fernando, en su casa, en su salón, en su vídeo. Era cinta de VHS. Rebobine, porque lo pasó Fernando a cinta de VHS. Rebobine otra vez. Y don Germán, que era un grandísimo fisionomista, por sus estudios en la morfopsicología facial o psicología facial, dijo, sí, sí, es usted, Santiago. ¿Qué les parece? Yo quería estar, lo recuerdo perfectamente, quería estar esa noche vieja con mi hermano, con la familia, sí, con mi padre, con mi madre, con mi hermana, con la familia. Pero echaba mucho de menos a mi hermano porque estábamos muy unidos. Y él grabando, yo en Ellín, sí, a gusto, estaba con mi novia, con la familia, luego salimos a tomar algo, tomamos las uvas, lógicamente. Pero era yo, pero con más años y como iba a ser en un futuro. ¿Qué les parece? Eso vamos, yo creo que no hace falta ni que lo diga. Va mi palabra y mi honor en ello. Eso está ahí. Está ahí y alguna persona, alguna muy cercana, se lo he puesto y le he dicho, a ver si ves algo. Y cuando lo pongo, en alguna ocasión una sola vez, en otras dos o tres, dice, pero ¿eres tú? ¿Estabas allí? Digo yo, no. Ni tenía esa edad, ni ese aspecto. Increíble, señores. Increíble. Caso de bilocación con un aspecto o bien de proyección de futuro o bien porque mi espíritu tiene en su esencia esa imagen que verdaderamente a los 30, 35 años es una de las etapas más felices de mi vida en todos los sentidos. Qué cosa tan curiosa, por no decir impresionante. Eso ocurrió. Y ya les digo que se lo llevamos a don Germán para que lo viera. Le conté y me dijo, pues traigan. Entonces nos llamaba de usted, luego ya de tú. Traigan la grabación. Y vino Fernando conmigo a casa del profesor y estuvo analizando la grabación. Ese era yo. Y yo en Ellín quería estar con mi hermano en Madrid. Me desdoblé. Claro, pero el decir me desdoblé implica, entre comillas, pérdida de conciencia. Gracias a Dios no la tuve. Pero sí tenía unas intensas ganas de estar con mi hermano, que estaba en la Puerta del Sol, con la cámara de vídeo y con un amigo, con Gabriel, que además tocaba la guitarra juntos, músico, los dos, muy amigos, mayor que él. ¿Qué fue aquello? Y es una prueba objetiva porque está filmado. Los demás casos constatados por los testigos. Pero es que en este caso está la filmación. Y soy yo. ¿Qué les parece? A mí me parece, y nunca mejor dicho, a priori increíble. Increíble, pero cierto. Pero cierto. Voy a otro caso. Andábamos de nuevo, mi hermano y yo, en este caso ya en Madrid. Íbamos en el coche, en su coche, conducía él. Y estábamos buscando un centro comercial allá por Pozuelo, Majadahonda, y que no encontrábamos. Y si no recuerdo mal, venía una amiga de Fernando y también mía. Y no dábamos con el sitio, no dábamos, no encontrábamos, y entonces aparece un hombre que iba, pues como si estuviera haciendo senderismo con un báculo, un palo en la mano grande, largo. Llevaba una mochila, era un hombre ya de cierta edad, mayor. Era primavera, recuerdo, casi verano. Iba con pantalón, con unos pantalones cortos, unas botas, en fin. Yo es que soy muy observador. Y bueno, pues iba andando por ahí. Y entonces le dije, pregúntale a este hombre a ver si sabe dónde está. Y claro, cuando Fernando baja la ventanilla y le dice, perdone, y mira hacia el coche, ¿sabría usted dónde está? Y se acerca, me quedo mortal, me quedo apabullado, me quedo totalmente impresionado. Porque o era el doble ahora hablando, no parapsicológicamente, sino el doble físico de aquí. Siempre se ha dicho que todos tenemos un doble. Yo creo que no, pero bueno. O es un doble o esto que es. Era... No voy a decir nombres. El padre, que en paz descanse, yo le tenía mucho cariño. No le vi 200 veces, pero sí unas cuantas en años. Era el padre de un gran amigo mío, que su afición era hacer senderismo por la Sierra de Madrid. Pásmense. Y era él, era él. Yo iba en la parte trasera y no estaba dando crédito. Ustedes dirán, ¿cuántas cosas le han pasado? Pues sí, porque me he acercado a las causas paranormales siempre con mucho respeto y con amor por la verdad y respetando siempre y de todo corazón. Y eso las causas paranormales lo saben y también lo sabe Dios. También lo sabe. Y era él y nos indicó y efectivamente dimos con el lugar. Fernando no le conocía, no llegó a conocerle, mi amiga tampoco, pero yo sí le conocía. Y la hora era después de comer, era después de comer, serían las 4 de la tarde o quizás las 4 y media, no mucho más allá. Y bueno, yo lo comenté después, ya cuando reinició el paso, el coche, cuando ya le dimos las gracias y llegué a casa, llamé a mi amigo y le digo, te va a parecer absurda la pregunta y perdóname, pero a tal hora o en torno a esta hora, ¿dónde estaba tu padre? Dice, mi padre, ¿por qué? Digo, dime en principio, luego le conté. Y quedó enormemente sorprendido. Dice, mi padre a esa hora hoy estaba durmiendo la siesta. Bilocación subjetiva, es decir, se había desdoblado, siempre una hipótesis, sí, pero prioritaria y enormemente plausible. En estado onírico se había desdoblado su yo, su espíritu, y se había materializado para ayudarnos. ¿Qué les parece? Vaya caso les estoy contando, ¿eh? Eso como que me llamo Santiago. Era él, sin duda. Yo cuando le vi dije, es el doble. Para mí. Dije, es el doble. No puede ser. No puede ser que, no voy a decir el nombre, que esté aquí. Tan lejos. Lejos, tampoco a 200 kilómetros, pero lejos de su casa. Y además iba ataviado y llevaba elementos que él utilizaba. La mochila, el palo, el báculo, las botas. Era muy dado a llevar en tiempo ya, cuando había buen tiempo, pantalones cortos por la rodilla o más o menos, un poco más abajo. ¿Qué les parece? A mí me parece impresionante. Igual que mi caso, el caso mío de la Puerta del Sol, en la afirmación, es increíble. Hay que verlo para creerlo, yo lo entiendo, pero yo les doy mi palabra de honor que eso existe y que está ahí la grabación y que eso ocurrió y que yo quería estar con mi hermano. Me proyecté, posiblemente. Yo no estaba dormido a esa hora, porque fue la filmación del 95 del 1 de enero después de las campanadas. Fue precisamente eso, después de las campanadas. Fue después de las campanadas. Y yo a esa hora estaba completamente en Hellín, despierto, tomando las uvas, con mi novia, con la familia, en fin. Me proyecté sin yo poner voluntad, pero dado dada mi añoranza y mis ganas de estar con mi hermano, provocaron una proyección inconsciente por mi parte, pero me proyecté allí, mi yo. Y en el caso del padre de este querido amigo mío, que a mí me quería muchísimo, y yo a él, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues sencillamente que sabemos que durante el estado onírico se dan las experiencias extracorpóreas. Y entramos en un caso de bilocación subjetiva, que dice Risset. Es decir, que su yo, su espíritu, se desdobló mientras dormía, vio o le dijeron en el mundo espiritual posiblemente, muy posiblemente, que necesitábamos ayuda y fue un testimonio más de que existe el espíritu, de que el espíritu se puede emancipar, se puede separar del cuerpo, no definitivamente porque sería la muerte, pero que se puede hacer visible y materializar. No era un fantasma, no era nada raro, no había nada de extraño en él. Era simplemente él. Yo lo primero que pensé fue, es el doble. Esto tiene que ser el doble de él, del padre de mi amigo. Amabilísimo, la voz la misma. Quizás el único punto, haciendo memoria, el único punto era que se presentó un poquito más joven de lo que era en la vida real, pero un poquito, no más. Unos años, pocos. Más rejuvenecido. Ya. Su aspecto normal y habitual era el de una persona ya mayor, pero que no obstante hacía senderismo y eso le prolongó la vida y vida sana, nunca fumó ni bebía alcohol, se cuidaba mucho y se conocía los montes de la sierra como amos. Como Piri Reis, sus mapas y demás. Es una forma de comparar. Se los conocía todos los caminos, los montes, cómo se llamaba cada uno, dónde conducía por un lado el uno al otro. Se conocía todo porque se recorría la sierra andando. ¿Qué pintaba un hombre de esa edad, con esa apariencia, que era el padre de mi amigo? ¿Qué pintaba ese hombre haciendo senderismo en, creo que fue en Pozuelo o en Majadahonda? No recuerdo bien. Allí no tenía mucho sentido. Y claro, cuando ella me dijo, no, digo, tu padre a esta hora, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Pues la siesta, estaba durmiendo. Digo, pues mira, esto, ¿qué te parece? Impresionante. Otro caso de bilocación vivido en primera persona. Y doy fe de ello, ¿eh? Y si estuviera aquí mi hermano, daría fe de ello y mi amiga también, aunque no le conocieron, pero darían fe de aquel hombre, de cómo iba ataviado, vestido, de lo que llevaba, la mochila, la espalda. Parece que lo estoy viendo. Cierro los ojos y parece que lo estoy viendo. Un báculo o palo largo en la mano derecha. Botas. Si es que le vi y me quedé mirándolo. Una vez que el coche arrancó, volví la vista y seguía caminando. Luego desaparecería, claro. Qué misterios, ¿verdad? Qué misterios. Para mí es una prueba, ¿eh? La bilocación subjetiva, por supuesto, la objetiva o física, la bilocación es una prueba de que existe un yo en la persona, un espíritu que en momentos determinados se emancipa del cuerpo y se materializa en otro punto. Estos son exclusivas, ¿eh? No lo he contado, creo que no lo he contado nunca. Pero a vosotros y a vosotras que sois fans de Más Allá de la Realidad, os lo cuento. Os lo cuento. Y vuelvo a decir que son hechos constatados, ¿eh? Tanto los casos de la madre María Luisa, como el de la Puerta del Sol, que aparecí yo con más edad, era yo. Don Germán me dijo, es usted, Santiago, después de verlo varias veces y de analizar, es usted. Y después el caso del padre de este querido amigo mío. Es que no cabía duda. No cabía la menor duda. Yo dije, pero bueno, ¿es el doble o qué hace aquí? Estuve a punto de preguntarle, ¿no? De llamarle por su nombre y decirle, ¿qué haces aquí? Por si no nos había conocido, pero es que no era él. Es que estaba durmiendo la siesta. Es que estaba durmiendo la siesta. Hacía, bueno, cierto calor. Era el coche de mi hermano, conducía él, su amiga, no voy a decir el nombre, iba en el asiento del copiloto y iba detrás. Iba detrás. Y digo, para a este hombre, yo no reparé cuando le dije eso a Fernando. A ver si él sabe orientarnos o conoce dónde está. Como dicen por ahí, una expresión muy millennium, ¿no? Muy de los jóvenes, muy jóvenes. Brutal, pues sí, brutal. Todo ello, todo lo que he contado en esta hora y bastante, brutal, contundente. ¿Y esto a dónde nos conduce? Pues nos conduce sencillamente Vázquez, como mi canal de YouTube, sencillamente nos conduce a contemplar la posibilidad enormemente plausible de que existe un espíritu en nosotros, como he dicho, que existe y que hay un espíritu, que estamos dotados de espíritu, que somos nosotros el espíritu en realidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, con nuestros vicios, defectos y virtudes, con nuestras imperfecciones y cosas buenas y positivas, todo el conjunto. Eso es lo que anima al cuerpo. Lo he dicho un millón de veces, el cuerpo sin espíritu es inerte, es un cadáver. Y dirán, bueno, las experiencias extracorpóreas entonces, ¿qué ocurre? Porque el espíritu abandona el cuerpo, ya, pero es que hay una unión energética o fluídica. No se ha roto, lo que llaman esotéricamente el cordón de plata. Llámelo como quieran. Pero ese vínculo entre el espíritu que se emancipa transitoriamente en las experiencias extracorpóreas y que dan origen cuando hay materialización a la bilocación subjetiva, esa unión no se rompe, porque si se rompiera se provocaría la muerte de la persona, pero Dios lo controla todo. Si no, su momento no se rompe. Es una unión energética. Se ha visto por algunos dotados que han salido a lo que llaman esotéricamente el mundo astral y han visto la unión, sí, de plata, ¿por qué? Cordón de plata. Cuerpo astral, son términos esotéricos. Cordón de plata, porque lo que se ha visto es que es como un cordón, una especie de cordón que une el espíritu con, habitualmente, a veces el ombligo del cuerpo material, del que está, por ejemplo, durmiendo, o el plexo solar, el centro del pecho, está conectado por una unión energética, fluídica. Y vuelve, si no se daría la muerte. Si esa unión fluídica se rompe, la persona muere, fallece. Desencarna, vamos, definitivamente. Por eso yo siempre digo, cuando hablo de desencarnar, hablo de ha desencarnado definitivamente. Porque se puede desencarnar en las experiencias extracorpóreas transitoriamente y sin que esa unión fluídica se rompa y sin que ese vínculo de unión entre el espíritu con el cuerpo no se rompe. Y por eso luego puede regresar de nuevo al cuerpo material. Ahí se lo dejo, para que ustedes y vosotros y vosotras, lo de ustedes va por los que tengan más edad, os lo dejo para que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo desde luego, lo que os estoy contando son casos absolutamente reales, como no puede ser de otra forma. Yo he sido incapaz y soy incapaz de inventarme algo. No. Si estoy haciendo un relato, por ejemplo, como en el pasado, un relato de terror para meter miedo al oyente, que es lo que decía Antonio José Ales, es que mi obligación es meterles el miedo en el cuerpo, decía. Si hago un relato de terror improvisado, entonces puedo elucubrar y montarme una historia como hacía Fernando, el Sinatra de las ondas, ¿no? Don Fernando Vázquez, con esa voz tan maravillosa que tenía y que tiene en otra dimensión, pero la sigue teniendo. Ahí entra la ficción, pero ya cuando haces un programa con la seriedad, primero que yo tengo, con mi trabajo, mi compromiso con estas temáticas y ante ustedes en un micrófono, es que ni se me pasaría por la cabeza el inventarme una experiencia o un caso. Otros sí, no lo sé. Yo no. Yo no. Y cuando es paranormal, lo digo. Y cuando no es paranormal, también lo digo. Cuando lo es, es. Cuando yo tengo el criterio de que efectivamente es paranormal y que es la hipótesis prioritaria y la más de todas, la más plausible, digo, esto a priori en hipótesis, siempre lo digo, en parapsicología nunca podemos salir de las hipótesis, porque si de hipótesis pasamos a tesis, no es posible salvo que demostremos. Y lo paranormal se puede y se ha evidenciado. Pero no se puede demostrar, por ejemplo, que una psicofonía procede de un espíritu. Demostrar. No se puede demostrar que una aparición, un fantasma, una fantasmogénesis, sea el espíritu de un difunto, aunque se aparezca el difunto. Hay que demostrarlo. ¿Se puede meter un espíritu en un laboratorio, en un tubo de ensayo? No. Hay fenómenos que se han constatado. Los psi gamma, defectos subjetivos o psíquicos. La telepatía es un fenómeno constatado hace mucho tiempo. La telepatía existe, constatado en laboratorio. La criptestesia que decía Risset, o paragnosis que decía Barrett, o como investigó y quien acuñó el término, Joseph Banks Rhine, y también junto a Pratt, en la Universidad de Duke, 1934, Laboratorio de Parapsicología, adscrito a la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Allí se constató la telepatía, el laboratorio, se constató la percepción extrasensorial, la clarividencia y dentro de ella la precognición, la simulcognición, la retrocognición. Son fenómenos que se han constatado. La xenoglosia, como fenómeno psi-gamma, defectos subjetivos o psíquicos, de conocimiento, que se llaman, es el primer grupo. Una persona que en trance, ya sea diabólico o no, habla en una o varias lenguas desconocidas, en estado de vigilia, que nunca ha estudiado, que sabe lo que está diciendo y entiende lo que se le dice en ese idioma. Eso es xenoglosia formal. Eso es xenoglosia formal, el hecho de que una persona hable lenguas, en una lengua, y no sepa lo que está diciendo, no es xenoglosia formal. Tiene que saber lo que está diciendo y entender lo que se le dice en ese idioma. Habitualmente, por ejemplo, en posesiones demoníacas o diabólicas, la personalidad diabólica que emerge suele hablar en lenguas antiguas, ya desaparecidas, pero que hay especialistas que eso se graba en audio y luego se escucha. Y está hablando en arameo galileico, por supuesto en latín, en griego clásico, en copto, y podría seguir, en sánscrito. Y los filólogos dicen, sí, está diciendo esto. Luego la xenoglosia también es un fenómeno constatado, como tantos otros. Y ahora, voy a contarles dos casos que ya no son, digamos, vividos por mí directamente, como les he contado anteriormente, que son para los aficionados de verdad que han ahondado en el misterio. Son dos casos muy conocidos, pero que son verdaderamente apasionantes. Por eso los voy a contar resumidamente. Hubo un santo muy importante, San Alfonso de Ligorio, San Alfonso María de Ligorio, canonizado, y estaba en su celda. Y bueno, él tenía, como tantos otros, fenómenos místicos. Y entró en un arrobamiento que le duró 3 días. ¿Qué es arrobamiento? Pues lo dice la expresión, estar arrobado. Está el rapto, ¿no? Totalmente, por supuesto, con los ojos cerrados, de rodillas, en algunos casos hay levitación. Ya les contaré un caso en Hellín de un sacerdote. En algunos casos levitación, y los compañeros monjes, como sabían que Alfonso de Ligorio tenía fenómenos místicos, un día no salía y entraban, se asomaban a la celda y estaba suspendido en oración, no en éxtasis, en arrobamiento. Era un arrobamiento. En ese caso lo fue. Y a los 3 días ya volvió al estado de vigilia. Y lo primero que les dice a los hermanos es, y estamos hablando de hace unos cuantos siglos, no hay los medios que hay ahora que ocurre algo y te enteras al momento. No, no, entonces las noticias tardaban en llegar. Y entonces vuelve en sí y les dice, el Papa, el Santo Padre, el sumo pontífice de la Iglesia, ha muerto. ¿Pero cómo? He asistido a su funeral. Claro, se quedaron boquiabiertos porque, por un lado, no dudaban de la autenticidad de los fenómenos místicos de San Alfonso de Ligorio, María de Ligorio, pero por otra parte era una noticia muy impactante que el Papa hubiera muerto. Le creyeron, pero bueno, no se podía demostrar. Pues al cabo de un tiempo llegó la noticia. Llegó un emisario. El Papa ha muerto. ¿Cuándo? Hace tantos días. Los días que estuvo San Alfonso María de Ligorio en arrobamiento y explicó que él estuvo allí en Roma asistiendo al Papa y a su funeral, a su velatorio y demás. Pero es que la cosa no se queda ahí. Es que hubo, sí, un fenómeno místico de arrobamiento y por tanto de bilocación subjetiva, de experiencia extracorpórea, y se materializó en Roma. Es que los que estaban allí, que no sabían ni cómo había llegado, los que estaban allí, con el Papa y con el cadáver del Papa ya después, afirmaron que San Alfonso María de Ligorio, por entonces Alfonso de Ligorio o Alfonso María de Ligorio, había estado presente. Había estado presente. No era un fenómeno de paragnosis o de clarividencia. No es que supiera por vía extrasensorial que el Papa hubiera muerto. No. Ni muchísimo menos. Es que verdaderamente estuvo su yo, su espíritu, en ese arrobamiento, se desdobló, se desvinculó del cuerpo, se materializó. Y estuvo allí y fue visto. Busquen ustedes todo lo que les cuento, lo que se pueda constatar, búsquenlo en libros o por internet. Ya verán que lo que les cuento es totalmente cierto. El caso de bilocación de San Alfonso María de Ligorio. También impresionante, impresionante. Pero es que claro, es que San Alfonso era un gigante del espíritu, era un grande, y es un grande del espíritu, de la vida espiritual. Y sí, tuvo en ese arrobamiento que estuvo 3 días, suspendido ahí en ese arrobamiento, totalmente ajeno a todo, como si no estuviera. Es que no es como si, es que no estaba. Es que no estaba, no estaba. Su espíritu se había desvinculado temporalmente de su cuerpo. Miren, y un último caso, creo que programa interesantísimo, se lo debía. Siempre procuro estar lo antes posible, pero créanme que las circunstancias han sido horrorosas para sentarme y dedicar más de 2 horas que llevamos a todos vosotros y vosotras. Prometo hacer todo lo posible para estar frecuentemente con vosotros. Os pido disculpas, pero bueno, hay 100 programas con este 101 que podéis disfrutar de ellos. Se dice pronto, ¿eh? 100 programas con este 101. para el disfrute de todos vosotros. Los podéis escuchar las veces que queráis. Y son 100 programas. Así que corred la voz y que se hagan fans los que no lo sean. Porque aquí os cuento, como habéis comprobado en el programa de hoy, os cuento cosas muy íntimas, a veces o bastante íntimas, de Jean, de Murcia, de mis experiencias, que no suelo contar en abierto, ni en YouTube, en mi canal de YouTube, que no suelo contar. Pues bien, el caso, entre otros muchísimos, porque tuvo muchísimas bilocaciones, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Podría contar, pero sería dedicarle un programa a las bilocaciones del Padre Pío, que lo haré. Hemos hecho programas dedicados al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. Segunda Guerra Mundial. Algunos lo habrán escuchado ya, pero me parece in extremis la bilocación del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Segunda Guerra Mundial, un militar de alto rango responsable de un buen grupo de soldados, habían perdido la batalla en el frente y desesperado se metió en la tienda militar, tenía de campaña. Totalmente desesperado, decepcionado por la derrota, y decidió quitarse la vida pegándose con su pistola un disparo en la cabeza. Y cuando estaba a punto de hacerlo, con la pistola ya en la sien, aparece dentro de la tienda de campaña militar, aparece un franciscano con hábito de franciscano, ya de cierta edad, que le dice, creo que era coronel, no debe hacer usted eso, no haga eso. No debe hacerlo, no lo haga. No lo hizo. Estaba allí materializado el Padre Pío. Era el Padre Pío. ¿Por qué sabemos que era el Padre Pío? Bueno, desistió completamente, se echó a llorar, y cuando levantó la vista ya no estaba. Y claro, se quedó impresionado, porque como un monje franciscano con barba blanca, con el cíngulo, en fin, todo lo que lleva un franciscano, capuchino, pues había desaparecido, le había dicho muy serio, coronel, no lo haga, no lo haga, no haga eso, no lo haga. Le salvó la vida. Y terminada la guerra, llegó a sus oídos y a su vista una imagen, una estampita del Padre Pío, que ya en vida corrían por ahí. Circulaban y ve la fotografía Y dice, pero si este es el hombre que se me apareció o que apareció, porque él se preguntaba que cómo, y de hecho les echó la bronca, regañó a los soldados encargados de la custodia de la seguridad del campamento. Y dijeron, coronel, no hemos visto a nadie que haya entrado en ningún sitio, ni en su tienda, ni mucho menos. No, es que se materializó. Y entonces reconoció al Padre Pío en la fotografía, en la estampita, quiso saber más, total, que fue a San Giovanni Rotondo. Y allí estaba el Padre Pío. Y cuando le vio, el Padre Pío, sin que el coronel, que no le conocía de nada, salvo de esa actuación providencial y para mí majestuosa del Padre Pío, como otros casos, le dijo, ¿se acuerda de aquella noche, coronel? Hizo usted muy bien no quitarse la vida. Bueno, imagínense la reacción. Sabía quién era, lo que había pasado, que se iba a suicidar, que se había bilocado. El Padre Pío es un auténtico portento, o sea, pero descomunal, desbordante, de fenomenología paranormal, aparte de mística, por supuesto, y también diabólica, de ataques de los demonios. Pero desde el punto de vista parapsicológico, yo le bauticé como el gran coloso, el grandísimo coloso de los fenómenos paranormales, porque tenía muchísimos, y tuvo muchísimos, y al morir, después de dejar este mundo, la cantidad de milagros que se han reportado. Bueno, le canonizó Juan Pablo II en el año 2002. Juan Pablo II, que tenía amistad con él. Ya les contaré otro día la historia de Juan Pablo II con el Padre Pío y también el Padre Gabriel Amor con el Padre Pío. Porque tuvieron relación y amistad. Tenían una relación de amistad muy profunda, muy bonita, muy auténtica. Eso para otro día. Fíjense, y es un caso, es un caso entre muchísimos del Padre Pío, de San Pío de Petrelchina, de bilocación y de tantos fenómenos y de tantas facultades paranormales que tenía. Creo que es suficiente. Creo que en un programa dedicado a mis experiencias con la bilocación, les prometí en YouTube que el siguiente programa, que es este, el 101, iba a superar las 2 horas, y llevamos más de 2 horas y cuarto, o llevo más de 2 horas y cuarto hablándoles de la bilocación, contándoles casos y planteando preguntas. He planteado una serie de preguntas que ahí quedan, para que cada uno de ustedes tenga su propia opinión. Pero vamos, está clarísimo, a mí me queda clarísimo, que hay un espíritu en nosotros que se desvincula y se materializa. Bilocación subjetiva. La objetiva o física, esa ya es más complicada, mucho más complicada. Pero no voy a ahondar, quería contarles casos y lo he hecho. Y lo he hecho. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Espero que el programa les haya gustado. Le dan a like. Si ya son fans, lógicamente, sigan siéndolo. Prometo que haré todo lo posible. Voy a ver si puedo estar todas las semanas, aunque no sean programas todas las semanas de 2 horas y cuarto o 2 horas y media, pero por lo menos la hora de nuestros fans, 1 hora o 1 hora y 10. En realidad me dijeron en dirección de iVoox que como mucho 50 minutos. Desde aquí un abrazo al director, a mi amigo. Director y amigo. 50 minutos, no más, no más, no más. 2 horas y 20. Y hemos llegado hasta las 2 horas 36. En algunos programas, 2 horas y cuarto. En fin. Hago lo que puedo, amigos y amigas. Estarán ustedes suscritos al canal, supongo. Si son fans, están suscritos. Quédense, sigan siendo fans. Voy a hacer, de verdad, prometo estar, voy a intentar todas las semanas, aunque sean programas, porque no da para tanto, programas de 1 hora, 1 hora y 10. Tampoco para que no se me enfaden en dirección, pero yo quería hoy despacharme a gusto, regalarles un programa que espero que les haya interesado. Desde luego, no lo he contado, ¿eh? No recuerdo haberlo contado, lo de la Puerta del Sol, lo de este padre de mi, de mi, de un gran amigo mío. Los detalles de la madre María Luisa, los casos. Creo que no lo he contado y si lo he contado hace mucho tiempo, seguramente, ¿eh? Lo de la Puerta del Sol no. Y lo del padre de mi amigo tampoco. El caso de San Alfonso María de Ligorio se conoce, es decir, que para el que esté interesado en el tema lo puede encontrar, y el caso del padre Pío con este militar también, entre otros muchísimos que existen. Pero creo que ha sido un programa muy interesante, a mí por lo menos me lo ha resultado, y espero que a todos vosotros y vosotras también haya sido así. Así que me despido ya. Recordad también que estoy en YouTube, en Sencillamente Vázquez, con directos siempre que puedo, pero son directos, es decir, son programas habitualmente de otro tipo, interactuando con el chat, respondiendo preguntas. No, llevamos más de 2 horas y 20, ya camino de las 2 horas y media, y esto es un programa, ¿eh? Aunque no tenga música, el silencio, los silencios también son muy importantes. Y por eso decido, de momento, hacerlo sin música de fondo, que a veces incluso distrae, ¿eh? Depende. Distrae. Puede distraer. Puede distraer. En vacío, así, tal cual, se capta la atención del oyente mucho mejor, en el buen sentido. Por eso lo hago de esta forma, con el My Way, cantado por Elvis Presley, al principio y ahora al final, de inmediato cuando me despida, que es ya. Amigos, hasta el próximo día, que ya os he dicho, en fin, cosas. También ha habido alguna cosa de salud, en fin. muchas cosas, pero 100 programas con este 101, hay mucho para escuchar. Prometo, prometo estar todas las semanas, si es posible, con un programa no de 2 horas y media como el de hoy prácticamente, o como otros que he hecho, pero sí de 1 hora, 1 hora y 10 como mucho, y por supuesto ir ofreciendo contenidos para que alguno habrá seguro que haya escuchado los 100 programas y con el de hoy 101. Entonces, nuevos programas, nuevos contenidos cada semana o cada como mucho cada 9 o 10 días. ¿De acuerdo? Amigos, amigas, que Dios os bendiga. Como siempre os digo, que para el que crea y el que no crea también, que Dios os bendiga, que os proteja, os bendiga y os proteja de todo mal, a vosotros, a vuestros seres queridos, a toda la humanidad. Necesitamos paz. Como dice una oyente mía, María, necesitamos shalom, que es paz, pero paz, paz profunda. Necesitamos emuná, que es esperanza, en hebreo, emuná, que es esperanza en hebreo. Y también Sinjá. ¿Qué es Sinjá en hebreo? ¿Qué quiere decir? Alegría del corazón. Estar alegres. No eufóricos, alegres. Shalom, Emuná y Sinjá. Eso os deseo a todos vosotros, mis queridísimos amigos y amigas, fans que estáis ahí, que sois fieles, que continuáis, que seguís escuchando programas. 101, señores, 101, 101 programas aquí, en el tiempo, iba a decir en la hora, no, en la hora no, si casi ya vamos a las 2 horas y media ya, en el tiempo de nuestros fans. Y como siempre os digo, me despido con el saludo franciscano. Paz y bien, el saludo de San Francisco de Asís, Pax et Bonum en latín, y también con el benedictino, el de San Benito, ora et labora. Es muy importante orar y trabajar. Ora, ora et labora, ora y trabaja. Tener la mente ocupada es muy importante. Está muy bien descansar, yo lo hago de vez en cuando, desconectar por completo, pero la mente vagando, como se dice en psiquiatría, psicología, rumiando, las rumiaciones, todo eso se llaman rumiaciones. No traen nada bueno. La ociosidad, los estados de pasividad, de no hacer nada. Si estás descansando, estás descansando. Pero el no hacer nada, el estar eso, vagueando, el estar, eso de verdad no trae nada bueno. No trae nada, nada, nada bueno. Así que nada, que tengáis shalom, que tengáis emuná y que tengáis sinjá. Paz, esperanza siempre y alegría en el corazón. Amigos, hasta el próximo programa que procuraré que sea lo antes posible. Os ha hablado vuestro amigo Santiago Vázquez. Y ahora digo buenos días, buenas tardes, buenas noches